Concédeme un instante. ¿Quieres? Quizá me encuentres interesante. I'm expecting some new style too. Give it to me. Style out. Styles soon. Styles. Like. Fluye en proporción perfecta. Rafael de la Greta. Con el Al micro otro. Escucha, deleítate. DJ Bae. My name is La 14. Make a pop to this. Hey gang, let me show you something. Something.